Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023. Mujeres de Pueblos Originarios y Lengua Materna. Aymar Aru Warminaka, Jiwasan Arusaj, Chuymatpach Arstanj, Amhasina, Nairapacha, Hichapacha, Jutir, Jepurpacha, Jiwasan la Kanakaxa, Mistua, Umhama, Kuneimana Arunaka, Yuri Tanja, Alaj Pachata, Munasiñampi, Pachamama, Irnakawi, Jawiranaka, Huilamasinaka, Koyonaka, Alinaka, Marcanaka, Uyuanaka, Orak Pacha, Jiwasaj, Hakir Cholke Arunitanwa, Jiwasaj, Warminakaj, Aymar Aru, Sarairi, Arsuritanwa. Nuestros idiomas hablan desde el corazón, memoria, pasado, presente y futuro. De nuestras bocas brotan como agua palabras que nacen del cielo: amor, tierra, trabajo, ríos, familia, cerros, plantas, pueblos, animales, universo. Somos voces vivas, somos voces en resistencia, somos mujeres que hablamos nuestro idioma. Según Naciones Unidas, el 95% de las lenguas del mundo podrían desaparecer en el año 2100 y se estima que cada 14 días una lengua desaparece. En este contexto alarmante, recuperar y revitalizar los idiomas originarios es una urgencia, pues corren el riesgo de desaparecer culturas, formas de vida. A contrarreloj, hay mujeres que día a día hacen resistencia para que sus lenguas no se extingan. Frine Kisokala, quechua, y Betty Páez, aymara, son ejemplo de aquello. Cada una difunde, enseña, resiste y disfruta hablando desde sus lenguas originarias. Mujeres orgullosas de sus identidades, transmisoras de las culturas andinas que han persistido por siglos de los siglos. Ahora valoro mi lengua porque sé que soy nací de una mujer hablante neta quechua, que mi abuelita Vicentina y mi bisabuela, así que me siento orgullosa de ser quechuista andina de Puno. Y cuando llego allá, yo soy la única que habla quechua, y en el cerro hablamos puro castellano mis compatriotas, pero yo sí hablo quechua porque me encanta mi lengua. Así que no, sí, aquí hablo quechua yo y allá igual. Alguien me contó que en la universidad se dictaba clases de quechua y me acerqué ahí y ahí me encontré con hartos paisanos de Cusco, Puno, y vi que personas también importantes, profesionales, querían aprender a hablar quechua. Y me sentí súper bien ahí porque yo, que soy hablante quechua, dije, está desperdiciándose mi lengua. Y así que, y por ahí un poquito más, y así que me di cuenta después que hablábamos un poquito mezclado con español. Así que voy purificando más mi quechua porque yo hablaba un poquito que mezclando siempre con el castellano, pero ahora no. Ahora trato de hablar puro quechua. Una alegría tremenda poder hablar en nuestro idioma con mi paisano que me encontré aquí. Y hasta ahora nos vemos y hablamos un poco de quechua también. Con la Sonia, Rubín, la Asunta. Así que somos varios quechuistas que estamos por aquí. Soy hablante aymara. Hoy en día trabajo en ese rubro. Desde que tengo conocimiento de vida, de existencia como persona, sé hablar aymara desde los 4 o 5 años más o menos. Y creí que acá, llegando a Chile hace más de 20 años atrás, había olvidado mi habla, mi oralidad, pero no, porque acá no se habla con nadie. Y encontré personas que hablan de repente y yo converso con ellas. Y se me presentó las oportunidades de hacer un curso de aymaras básico, intermedio y avanzado. Y ahí fui así como complementando un oficio, se podría decir, hoy en día, no una profesión. Y eso sirvió como una herramienta para poder entrar a trabajar lo que se estaba haciendo ya acá en Chile en el tema de educación, rescate y revitalización de la lengua y cultura. Rescatarme a mí como mujer en todo lo que es en plenitud, se puede decir, a veces yo ocupo ciertas palabras que lleno. Rescatarme a mí misma y rescatar todo lo que hacía mi abuela. Siento que, bueno, de todas las nietas que ha tenido mi abuela, soy la única que está haciendo el rescate y revitalizar también aquí en el trabajo lo que piden, rescatar y revitalizar, y la gramática, en todo sentido, en el simplemente pensar, mirar y actuar. Y en todo eso yo me siento rescatada a mí misma primero, y así mismo rescatando también todos los conocimientos y los saberes que mi abuela tenía, los estoy rescatando junto a mí. Mi abuela decía siempre, cada vez que iba, me decía, hija, en aymara por supuesto, ¿no? Decía, hija, tienes que venir de mis pies, sígueme las huellas. Yo no era tan inocente que yo sí seguía las huellas de mi abuela. Pisaba donde ella pisaba. Y agarraba las cosas que ella agarraba, también lo hacía. Pero hoy en día entiendo que no quería que yo siga lo que ella sabía. A eso entiendo hoy en día las palabras de ella. Pero ya cuántos años, más de 40 años. En la región de Arica y Parinacota, 26% de la población se reconoce perteneciente a algún pueblo originario según la CACEN del 2015, de los cuales el 82% se autoadscribe al pueblo aymara y el 3,5% al pueblo quechua, siendo los pueblos originarios del territorio andino. Respecto a las lenguas originarias, en el caso de ambos pueblos, las mujeres son las que más entienden o hablan sus idiomas. En el caso del aymara, 20%, y del quechua, 42%, siendo la comuna de Putre el lugar con mayor porcentaje regional de las mujeres que hablan y entienden aymara, con el 49% de las personas que se reconocen perteneciente a ese pueblo. Las cifras lo dicen, las mujeres cumplen un rol vital en la transmisión de las lenguas. Preservar los idiomas para nosotros, las personas del campo, sería para no olvidar nuestras raíces, de dónde venimos, de saber quiénes somos y para dónde vamos ahora, ¿no? Entonces, y seguir creciendo como quechuistas, como aymaras, y eso. Y enseñar a nuestros hijos también los valores que uno tiene como quechuista o como aymara. ¿Y cómo fueron sus papás, sus abuelos? Amasúa, amayuya, amaqueya, no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso. Entonces, que es muy importante que por más que tenga que recibir algún castigo, pero que no mienta y que no robe tampoco, eso, ¿no? Esos serían los tres principales valores de acá, de quechua. Y ser muy respetuoso siempre con todo nuestro alrededor, con la gente. Quechua parla en arbasas cosas fallañan pan. Yachta más iban parla y con. Yachta y perra me piensa y con. Yachta y piche cachan que. Wasi piche cachan es para pensar con che. Pensamiento y creer con. Yachta y camarada me chan. Pasa cosas ancha cosas rancan. Quechua más y con avanca, mai país mantaps cachun, hay veces en Catupane, Bolivia manta, chayvan, igual tapar la iglesia y chayvan, cusis callaña. Dicen cuando, por ejemplo, si ya no recordamos nada, es porque no tenemos pasado. Y nosotros, el ser humano, siempre debe tener un pasado, un presente y un futuro. y el pasado nuestro es todos los conocimientos, todo lo que hacían nuestros abuelos. La cultura, nuestros ancestros hicieron muchas cosas y ellos sabían muchas cosas, predijeron igual muchas cosas, y hay que seguir en ese camino, con un pasado, con un presente y un futuro. Entonces yo diría, las personas que saben harto de lo que es cultura y lengua aymara, que no tengan miedo, porque si ellos se van a quedar con ese miedo a expresar, en algún momento va a morir. Todos nacemos para en algún momento morir. Y esa persona va a morir con todos sus conocimientos. Y su descendencia va a ser niños sin pasado. Si voy a tener un pasado, mis hijos van a tener un pasado, porque yo seré su pasado de mis hijos. A veces cuesta, sí, es difícil. Por ejemplo, a mí antes me costaba quizás ser solidaria cuando me preguntaban cosas de cultura, cosas de la oralidad. Yo decía no. Pero hoy en día cualquier persona que me lo pide se lo doy. Porque digo, mi pasado va a ser esa persona. Porque al menos va a guardar algo de lo que yo le enseño. A veces decimos el pasado, lo entendemos de distintas maneras, pero yo lo entiendo así. Por ejemplo, en este momento yo le estoy hablando, le estoy contando. Usted queda con ese conocimiento mío, usted va a ser mi pasado igual. Entonces, a veces decimos solamente mi pasado, la historia que yo viví, no. El pasado para mí es lo que tú estás dejando a cada persona, todos ellos van a ser tu pasado. Y si en algún momento esas personas van a hablar de mí, estarán dejando mi pasado también. Y así sigue la vida, el pasado, presente y futuro. Y los futuros serán las personas que vienen después de mí. Mi pasado, en algún momento, alguien lo va a hablar de acá a 20 años y seré el presente. Quizás de repente en ese presente hablarán de mí a futuro. Seré el futuro del presente. O seré el pasado de mi pasado también. No en vano, Naciones Unidas declaró el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo desde el 2022 al 2032, con el fin de llamar la atención del mundo sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción. Y las mujeres, en su rol de transmisoras de las culturas, somos las principales movilizadoras para revertir la arrasadora pérdida de las lenguas originarias en el mundo y en nuestro territorio. Les invitamos a que nos acompañen a reflexionar, compartir y visibilizar las memorias de las mujeres indígenas de Arica y Parinacota y aportar a la no discriminación y diversidad sociocultural del territorio. Agradecemos a Frine Quisocala y Betty Páez. Música, Gentileza Sandra Caqueo y Archivo de Radio AINI. Locuciones, Betty Páez, voz en aymara, Eliana Ortega Paz y Leila Noriega Segarra. Edición, Leila Noriega. Producción, Radio AINI. Desde Radio AINI, les invitamos a seguir escuchando Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias en radioaini.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos. Jikisinkama, Tupananchiskama. Acabamos de escuchar Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, y llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023.